días, aquí es programa Palitroche. Estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Cusey. Sí, claro, como ustedes saben, esta es la segunda temporada, es el segundo año del programa Palitroche. Y bueno, estamos escuchando de fondo esto, es algo fúnebre, puesto que los locutores pasados murieron. Este programa va a ser total y ampliamente dedicado para el pop. Es cierto. Sean todos bienvenidos aquí al programa Palitroche Reloaded. No es cierto. Buenas tardes, ciudad de Guadalajara. Estamos aquí entrando en este programa, el primero después del aniversario que tuvimos el fin de semana pasado. La estuvimos pasando de lujo. Estuvimos un poco incomunicados. Fiesta de América, clausura de Juegos Panamericanos, Eli Guerra, muchas, muchas cosas más. Son la una de la tarde con dos minutos, señor. Señor producción, sí, con dos minutos. Es que nos adelantan el reloj aquí en cabina, pues estamos un poco atrasados. Que no se nos atrase. Exactamente. Saludamos en controles al buen señor Carlos, el amo de las chicas. No, es cierto. Sí, es el, no. Es el buen, como lo llaman las mujeres, es el buen siete machos para servirle al pueblo y para servirle a usted. Para servirle a Dios y al pueblo. Muy bien. El día de hoy, señores, vamos a intentar entrar al Facebook, puesto que mi cuenta, desconozco por qué, según eso, Anonymous iba a atacar el día 5, no el día 4, pero pues no puedo entrar a mi cuenta de Facebook, señores. Está parcialmente en reconstrucción, desconozco por qué. Vamos a intentar entrar en unos momentos. Vamos a estar también en las rutas que ustedes ya conocen. Si es la primera vez que nos están escuchando, sean ustedes bienvenidos en esta segunda temporada del programa Palitroche. Pues las rutas de acceso, señores: www.facebook.com/programa Palitroche. Nos pueden buscar también como programa Palitroche guión Radio Cusey. Ahí vamos a estar, si el Facebook nos permite, atendiendo sus peticiones, atendiendo sus saludos, mentadas, dedicatorias y todo lo que ustedes gusten decir al aire. Aquí lo vamos a estar retransmitiendo en programa Palitroche. También vamos a estar vía Messenger, programapalitroche@hotmail.com. Ustedes nos pueden agregar. Aceptamos a todas las personas y sin problema alguno ustedes van a poder tener contacto con nosotros. También nos pueden seguir vía Twitter o vía Twitter para la gente Pipir is nice. Pues bueno, en Twitter me pueden seguir como ANG3WL05. Ahí voy a estar, ese sí voy a estar contestando, porque es el único método por el momento que puedo tener para estar contactando con ustedes. Pues bien, señores, es esta semana, hoy es 4 de noviembre. Hoy tenemos un evento, bueno, hoy se celebra un evento muy especial en el Centro Underground Mariano Bárcenas número 81, entre Morelos e Hidalgo, si mal no estoy. Se va a estar haciendo un concierto especial para Dani, un chico que pues requiere dinero o requiere completar una operación muy costosa. Entonces este concierto va a ser a beneficio de él. Todos están invitados. Va a estar tocando El Grial, va a estar tocando Sonora, que ya lo han escuchado aquí con nosotros, lo han escuchado también en otros programas, y eso nos satisface y nos da mucha alegría que se estén consolidando también las bandas locales aquí en el, no solamente en este programa, sino que también en fuera de este programa lo están tocando, y nos complace mucho, nos alegra también bastante. También vamos a estar anunciando que va a estar Vice, también es cierto, va a estar Vicet, va a estar Carmen Reyes, señores, hoy para que vayan a verla en Mariano Bárcenas 81, entre Morelos e Hidalgo, si mal no estoy, a partir de las 9 de la noche. Este concierto va, como les comentaba, va a ser a favor de Dani para que termine de juntar el dinero para su operación. Y pues vayan a divertirse, va a estar muy, muy, pues va a estar muy, muy, con mucho ambiente, muy bueno este concierto, entonces no se lo pueden perder. Como les comentaba, pues esta semana se celebró el Halloween en Estados Unidos, el tradicional Día de Muertos aquí en México. Y bueno, señores, qué fiesta se llevó a cabo en, bueno, en Michoacán. Saben que es uno de los mejores lugares donde se llevan a cabo esta festividad de Día de Muertos. Entonces, pues en el lago, es el lago Laguna, es lago de Pátzcuaro, señor. Sí, el lago de Pátzcuaro, ahí en la isla de Janitzio, si mal no estoy, pues se lleva a cabo este evento que es espectacular. No pudimos estar ahí acompañando a toda la banda que se lanzó, porque nosotros estuvimos chambeando, estuvimos un poco enfermos, pero estuvimos en otros eventos. Estuvimos en la clausura de los Juegos Panamericanos, que realmente lo mejor fue el principio, señores. Eli Guerra en un espampanante vestido color verde, entonando el himno nacional. Bueno, ahí sí se merecía un muy bien ponderado, señor. Exacto, exacto. Y con remix también, muy bien. Por ahí vamos a estar poniendo unas fotos vía Twitter para que estén checando, pues, como decían, el Palitroche Internacional. Estuvimos con argentinas, estuvimos con canadienses, brasileñas, costarricenses, jamaiquinas y bueno, Palitroche llegando a todo el mundo mundial, como ustedes dicen. Exacto, hubo mucho Palitroche. Llegamos a todo el mundo mundial, claro que sí, pero vamos a prestar la siguiente canción. De repente se me va como que un alter ego. No, no es por nada, pero no me estoy haciendo poperón. No, no es cierto. No, ¿qué les parece si presentamos la primera canción del día? Esto va a cargo, buen señores. Es para que festejen. Esto, señores, es porque esto me dijeron las señoritas extranjeras. Ellas solo pedían más, más y más. Esto es a cargo de Kinky. Y pues claro que sí, hay más Palitroche, señores. Aquí en el programa Palitroche. Regresamos rápidamente. We'll be right back. Regresamos ya aquí al programa Politroche. Ahorita vamos en unos momentos más, vamos a entrevistar a estos chicos. Que bueno, unos aplausos por favor en cabina, por favor aplausos, porque los chicos ganaron el segundo lugar en la Freescale Cup 2011. Son alumnos de aquí de Cusey, orgullosamente de electrónica y computación. Ahorita en un momento más vamos a tener aquí el equipo de UDG Leopards. Van a estar aquí en cabina con nosotros. Precisamente van a estar aquí con nosotros, señor Carlos. Sí, señor. Van a estar aquí, pues, contándonos un poco de cómo fue la experiencia que tuvieron, cómo fue eso, esas sensaciones que tuvieron al participar. Y bueno, ya van llegando. Ahorita ya. Unos aplausos, por favor, en cabina, muchachos, para los UDG Leopards, por favor. Aplausos en cabina. Unos aplausos. Si son de mi carrera, sí. ¿Son electrónicos? ¿Son electrónicos, señor? ¿Son electrónicos? Sí, claro que sí. Ahorita ya que se vayan acomodando aquí en cabina para que vayan tomando la entrevista. Ah, ya tienen fans, ¿ya ven? Ya ganaron fans, ¿ya ven? Igual si gustan ir acomodando los micrófonos, vamos también para que se vayan presentando. Exacto. Vamos a poner muchas emociones, señor. Aplausos y todo. Porque se lo merecen estos muchachos. Al ganar el segundo lugar en la Freescale Cup. Ahorita para que se vayan presentando uno por uno. A ver, ahorita ya están. Tenemos audífonos también para que vayan escuchando la transmisión. Nos tratamos de primera plus, no importa. A ver, ahorita para. Muy bien. A ver, para que vayan presentándose. Su nombre, por favor, muchachos. Mi nombre es Daniel Sánchez Hernández. Daniel Sánchez Hernández. Mi nombre es Luis Fernando Higareda Amezcua. Y Eric Francisco Gutiérrez Frías. Y también nos acompaña el profesor que fue con ellos representando también aquí al CUSEI. Miguel. El profesor Miguel Morán. Muchachos, ¿cómo nace también participar en esta Freescale Cup? ¿Cómo nace? Digo, ¿fue un informe que iban aquí en la escuela? ¿Fue recomendación de su profesor? ¿Cómo nace ese interés para participar en la Copa? Pues principalmente fue porque el maestro Morán nos invitó. Yo estaba en la materia de tópicos electos en computación con él. Y en base a, ahora sí que los trabajos que le entregué, me vio. Y de ahí fue que me dijo acerca de la competencia. Y los compañeros también, ¿cómo fue su interés también para participar en este concurso? Bueno, yo desde hace mucho tenía el interés en participar en algún concurso. Y bueno, se me dio la oportunidad este año. Y el maestro también me invitó porque tenía una materia con él. Y de igual forma me invitó y aproveché la oportunidad. Pues se fue haciendo la selección por el mismo conocimiento que ya tenían con el maestro. De los mismos avances que se veían en clases. Y son nada más ustedes tres los que participaron. No faltan más personas. Hay otros, otros. Okay. ¿Cómo también por parte de? Pues fue prácticamente igual que Daniel, lo más que llevó de la materia de organización de sistemas digitales, igual en base a trabajo, Ya cuando los pusieron a participar en equipo, ¿cómo fue la primera experiencia? No, bueno, se dice que hay muchas diferencias al principio, ¿no? Después se van conjuntando, pero ¿cómo fue ese primer contacto que tuvieron ustedes para formar ya este equipo de UDG Leopards? Bueno, al principio todos queríamos hacer de todo, pero después de poco a poco cada quien fue agarrando, como quien dice, una forma para trabajar en partes. Para que cada quien hizo algo y entre los tres formamos lo que es el proyecto total. Okay. Y bueno, también cómo vieron la competencia, estuvo reñida, también cómo sentían que podían ganar el segundo lugar, aspiraban a más, cómo estuvo también la competencia. Pues de hecho, un día antes de la competencia hicimos pruebas y en ese día de pruebas más o menos nos fijamos en los tiempos de las otras universidades. Y realmente sí nos dimos cuenta que teníamos oportunidad. Sí fue como que una experiencia así de... No, sí, sí, podemos ganar. Sí, sí, podemos ganar, somos de Cusey y vamos a ganar. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué opina el profesor con con sus alumnos? La satisfacción también que da representar a la Universidad del Cusey y ganar un segundo lugar. Pues mira, es un trabajo que se viene haciendo año tras año con los alumnos. Siempre motivamos a los alumnos a participar en diferentes eventos, concursos como Universitrónica o en esta ocasión el Freescale Cup. y siempre nos hemos traído buenos lugares. De alguna manera, pues también tiene uno el ojo para buscar a los alumnos adecuados, que les interese el trabajo, que tengan las capacidades desarrolladas para poder continuar y terminarlo. En el caso del Freescale Cup es nuestra tercera participación. La primera vez pues fuimos a conocer, porque realmente no conocíamos el evento. Se participó, no logramos una buena posición, pero aprendimos bastante. Seleccionamos para la siguiente ocasión, que fue en el 2010, un grupo de alumnos. En esa ocasión llevamos 3 equipos. En la primera ocasión solamente uno, para el 2010 3. Y de los 3 logramos un primer lugar en reporte técnico, que es un reporte que se desarrolla en inglés, donde se narra todo el diseño para la elaboración del carrito, y logramos el primer lugar. Y al mismo tiempo, en ese evento logramos un cuarto lugar, precisamente donde Luis en esta ocasión repite para el 2011, y lo tomamos porque la experiencia con ellos fue muy interesante. Ellos precisamente pertenecen al grupo que ganó el cuarto lugar, y algo interesante en ese evento fue que Freescale hizo notar mucho el concepto del manejo de PCBs, que es otra cosa que también hemos impulsado mucho los profesores, la maestra Alicia García y su servidor, en el caso del diseño de PCBs. Y bueno, Luis lo perfeccionó tanto que no había cables prácticamente. A Freescale le interesó y ellos iban a abrir algunos otros eventos en la Ciudad de México, Monterrey y en Brasil. Así es de que nos lo pidió para llevárselo como muestra más o menos de lo que buscaban. Y bueno, al final de cuentas se quedó en Brasil y allá está un prototipo hecho aquí en Cusey en Brasil. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes también que del prototipo que ustedes fabricaron aquí en Cusey, que esté ya en Brasil, por ejemplo, ahorita, como, y que es como ejemplo de que está? ¿Cómo te sientes ahorita con ese trabajo en el que colaboraste, que perfeccionaste también? Bueno, pues sí me da mucho gusto que mi trabajo les haya gustado, pues, más que nada. Pues sí me da orgullo que esté mi carro por allá, pero también quisiera estar yo también allá. Claro. pero bueno, pues sí, se siente motivación más que nada. Y para seguir trabajando, ¿no? Así es, claro. Y por ejemplo, ahorita el profesor nos comentaba que él tiene buen ojo para seleccionar, para hacer la selección para sus alumnos. ¿Qué son los, digamos así, como que los requerimientos que necesitan los alumnos para participar? Más que nada, el perfil principal que uno busca en los alumnos tipo concurso, si le podemos llamar así, son alumnos que sean empeñosos, pero que también dominen las materias en las que se ven inmersos. Y bueno, de acuerdo al tipo de concurso, uno busca el perfil donde pueda dominar más la materia. Y en ese caso, bueno, se hace una selección de los alumnos que van desarrollando mejor sus trabajos y las inquietudes, porque algunos van a más de lo que tú pides. Y en función de eso, los tomamos, los recomendamos para diferentes situaciones. A veces es una recomendación de trabajo, no solamente de concurso, ¿no? En esta ocasión hicimos lo mismo, se presentaron 3 equipos. Y bueno, de los 3 equipos, afortunadamente, tenemos al segundo lugar en esta etapa, que ahora llamaron nacional, porque anteriormente era solamente en las diferentes ciudades. Ahora va a un concurso nacional, se pasa a una segunda etapa, y vamos a concursar con Chihuahua, con Monterrey y con la Ciudad de México, donde esperamos, bueno, que nos vaya todavía mejor, porque están haciendo ajustes, perfeccionando para ganar segundos, porque esa es la diferencia, ¿no? Uh-huh. En el evento podemos comentar rápidamente que la diferencia fue de 54 centésimas. Sí, o sea, fue muy, muy breve, sí. Y aquí es donde sí se conoce el valor de una centésima, ¿no? Entonces, así es. Sí, ahora sí. Y realmente, bueno, es muy interesante también, porque muchas veces este tipo de proyectos no se dan a conocer fuera del centro. Entonces, por ejemplo, ahorita también los chicos que hacen sus robots, con futbolistas. Entonces, también eso, este tipo de proyectos, yo creo que también hay que impulsarlos, porque en la división, ya sé que esté un poco limitado, no sé, yo digo que laboratorios, pero también como que impulsar también a los alumnos que no tienen el conocimiento de que hay concursos, o muchas veces, digamos, en este caso el profesor los anima, los alienta a que, oye, mira, está este proyecto, está el conocimiento, y no nada más dejar ese contacto de maestro-alumno, terminó mi clase, cada quien por su lado. Porque yo creo que también en otros salones, como el maestro comenta, muchos alumnos de concurso, que pues por el desconocimiento, pues no, se van perdiendo, se van quedando. Entonces, pues también como que buscar, y ahorita que se puede aquí en este medio de difusión, pues también estar haciendo invitaciones cuando hay concursos, por ejemplo, también para estar llevando informando la información de cómo van, cuándo va a ser su concurso, también estar pues trayendo a la gente que los apoye, más que nada, para que, porque no es nada más un concurso de voy y regreso, porque están apoyando y están saliendo de aquí del centro universitario donde estamos. Sí, otro aspecto importante en la parte de la preparación de los equipos es el trabajo de integración por parte de nosotros como profesores hacia el interior del equipo. Y de acuerdo a los perfiles, buscamos siempre que ellos mismos sean quienes definan qué tipo de área es la que pueden desarrollar mejor, o en algún momento apoyarlos a ellos para incluso ayudarlos con algunas dudas, soluciones, claro, inquietudes, les damos tips. No es solamente palmearles la espalda y dejarlos solos, ¿no? Y decir, ah, pues yo los asesoré, yo los ayudé, sí, sino sí, que hay algo más de trabajo ahí que, bueno, ellos de alguna manera también te podrán platicar algo al respecto. Sin embargo, sí es importante el acompañamiento para que, pues, todo lo puedas verificar y que realmente al final puedas tener eventos como este, ¿no? Donde se les reconoce el trabajo, el esfuerzo, que también es importante porque en muchas ocasiones simplemente no se da, incluso no solo con los profesores, también con los mismos alumnos. Sí, se ocurre. Me parece que vamos a una canción y ahorita regresamos para continuar con la entrevista. Vamos a presentar, ahorita estamos hablando de avances, todo esto. Vamos a presentar esta canción que se llama Wonder, porque ustedes están presentando maravillas. Es de Dan Black. Y regresamos en unos momentos aquí al programa Politroche. Streetwear presenta ropa divertida para niños inquietos. Los mini caquis, pantaloncitos cuyo original diseño incluye amplias bolsas para que guarde todos sus juguetitos. Los mini baggies son tan amplios que no solo podrá guardar sus juguetitos, sino también todo lo que usted no le puede comprar y él se tiene que robar. Como lo vio en la película infantil de Walt Disney, Kids. Pero si su niño es muy inquieto, incontrolable, padece de insomnio, la interrumpe cuando usted y su esposo van a hacer el amor, y ninguna de las prendas de Kidwear le satisfacen, tenemos la solución para esa insatisfacción. Mujeres delicadas, bien diferentes. Bajas para las gordis de hoy. No estoy gorda, soy de huesos grandes. Acomodando sus carnes desde 1958. Botas Foxys, para las chicas con actitud. Playeras El Mamey, por el cadenero que llevamos dentro. ¿Dónde está mamá? No sé. ¿Dónde está papá? No sé. Arriba, arriba, el orfanato San José. Doble A, alcohólicos autosuficientes, porque tú pagues tu propia peda. Cirujano plástico, la nariz respingada hace. Asociación de Hombres por las Buenas Costumbres Serrano Limón AC. Somos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no le baja, ya se lo bautizo. El Afilador. Traen hasta usted. Desde las tierras más lejanas de Oriente, ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. Tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogados, el ratón vaquero. Vas a montañas, Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías. La tigresa. Ya regresamos aquí al programa Politroche. Estábamos escuchando algo de unos promocionales para que ustedes se animaran esta tardecita de viernes, ya 4 de noviembre. Siendo pues ya la 1:30 de la tarde. Si ustedes están comiendo o están a punto de comer, bueno, tengan buen provecho. Si ya comieron, pues ya se nos adelantaron. Igual, pues hagan la digestión aquí escuchando el programa. Continuamos aquí con el equipo de UDG, Leopard. Nos estaban comentando ahorita fuera del aire lo que ellos estaban viendo también en las competiciones, las diferencias y qué tan importante es una centésima en estas competencias, porque ahorita, si ustedes nos van sintonizando, ellos ganaron el segundo lugar en el Freescale Cup 2011. Son carros en miniaturas, puedo decir que son armados con un aquí es que es un microcontrolador MPC 55604B. ¿Nos pueden explicar un poquito también para que la gente conozca un poquito más de los microcontroladores, los que no son, por ejemplo, electrónicos? Sí, en este caso se trata de un sistema de desarrollo en el cual se pueden desarrollar prototipos para diferentes aplicaciones. Te puedo comentar rápidamente que en el caso de empresas como Continental, donde se trabajan los clústeres, o sea, los tableros para los vehículos, sí, automotores, ellos lo utilizan como parte del CPU central del sistema completo. Entonces, los están invitando prácticamente al alumnado en general de todas las universidades a que empiecen a conocer este tipo de herramientas que son muy completas y de alguna manera preparándolos para que estén listos para trabajar en la industria. Todo esto con un ambiente en lenguaje basado en C. En C. También en C. Y ahorita nos estaban también comentando acerca de... De que siguen haciendo pruebas, muchachos, para... Se están preparando también arduamente para intentar mejorar su tiempo y a ver si consiguieron un... Si no es que consiguen un primer lugar también en la competencia nacional, que se va a llevar a cabo este 12 de noviembre en el TEC de Monterrey. Podemos, no sé, por ejemplo, ir a ver, ¿tiene algún costo para ir a ver la competencia o cómo está el trámite para...? La competencia en sí no tiene ningún costo. Va a ser en el Salón de Congresos del TEC Monterrey y es abierto al público. Así que si alguien quiere ir a echar porras a la UDG, muy bien, está totalmente invitado. Están todos invitados este 12 de noviembre. ¿A partir de qué hora más o menos va a estar la competencia? El evento empieza a las 9. ¿9 de la mañana? 9 de la mañana. El sábado empiezan las pruebas, la inauguración, y la competencia real empieza como a las 11 más o menos de la tarde, de la mañana. De la mañana. Bueno, eso es igual una buena opción para que vayan algo nuevo un fin de semana. Y por qué no apoyar a la UDG y pues, a CUSEI también. Los aplausos, por favor, acá en cabina también para que sientan el ambiente ya los muchachos. No, bueno, está. Están cotorreando. ahí está, ahora sí. Sí, nos están comentando también acerca de que el prototipo que ustedes estaban haciendo ahí impactó, ¿no? En la competencia impactó mucho. Bueno, para que ahorita lo estamos platicando fuera del aire. Okay. Sí, bueno, conforme a lo del concurso del año pasado, todavía en este año se mejoró casi al doble, yo creo. Porque a diferencia del año pasado, no se veían los cables que utilizamos, pero los componentes ahí estaban. Se veían varias tarjetas electrónicas con los componentes, pero en este año se mejoró a poner los componentes de montaje superficial y los cables, obviamente, también ocultos. Y estos componentes van sobre una placa que va hacia abajo del carro. Entonces los componentes quedan completamente ocultos. Lo único que se ve es la tarjeta de desarrollo que nos proporciona la empresa. Les daban la tarjeta y el chasis lo mencionaban y ya ustedes empezaron a hacer todo. Así es, el cableado. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer el proyecto? Bueno, el prototipo, todo. ¿Nada más fue un prototipo, modificaron el mismo o cuánto tiempo tardó? Pues se viene trabajando desde mayo. ¿Mayo? Sí, desde mayo se viene trabajando. Pero bueno, desde el inicio son ideas, se van plateando y hasta que se desarrolle el software, el hardware. Pero bueno, al final sí vale la pena. Vale la pena, ¿no? También todo este trabajo. ¿Y cómo comienza también el proceso creativo del carrito? Bueno, principalmente queríamos meterle un sistema que fuera, ahora sí que no tuviera ruido, que funcionara en cualquier ambiente, para el momento de llegar con el carrito, que no tuviéramos problemas de calibrarlo o cosas así. Y del mismo tiempo, queríamos hacer el sistema que fuera muy rápido, el carrito, y que no se desplazara de un lado al otro, para que no perdiera velocidad. Entonces, pues entre varias ideas usamos un modelo matemático que nos enseñaron aquí. Se llama un controlador PID. ¿PID? Que nomás utilizamos la P, la parte proporcional. Ya lo demás no lo pudimos implementar. Igual sería un reto para las demás, para los siguientes competidores, implementarlo totalmente. Pero bueno, también tiene su parte matemática y yo creo que esto fue lo que también nos ayudó mucho. Para conseguir esos tiempos, un diseño aerodinámico y un sistema muy robusto adentro, no solamente lógico, sino se comportaba como de forma analógica dentro del microcontrolador. Entonces, pues estaba genial. Sí, estaba muy bien. De hecho, bueno, ahorita no hemos visto el prototipo. Otras veces, si nos pueden después traer unas fotografías para ver también, para poder publicarlo también, para que la gente lo conozca, porque bueno, se lo están imaginando, pues, cómo va a ser, porque es muy rápido el carrito, ¿no? ¿A qué velocidad está corriendo el carrito, más o menos, aproximadamente? Como a 1 m/s. ¿Algo? 1 m/s. Pero bueno, también, ¿cuánto mide? Para más o menos, bueno, aquí lo vemos en fotografía, pero ¿cuánto realmente es? ¿Qué son unos 50 centímetros más o menos? Creo que son 25 centímetros. ¿No? 25 centímetros. Sí, algo así. Entonces, y a 1 m, entonces sí va bastante rápido. Comparando, tomando en cuenta su tamaño, pues sí va bastante rápido. Entonces, bueno, y ahorita, de los que concursaron en ediciones pasadas, ¿eres el único que está repitiendo que repitió en una edición posterior, verdad? Sí. Como me fue puesto en el año pasado, aprovechando de que todavía tenía que hacer mi servicio social, titulación y todo eso, podría aprovechar este año para mejorar el desempeño del carrito, lograr un mejor lugar, y bueno, dejar en mejor vista a la Universidad de Guadalajara. Ahora, por ejemplo, cuando se hacen las selecciones, una misma persona puede tener, digamos, el perfil para lo que comentaban de lo que hicieron de inglés, el reporte, Por ejemplo, puede tener el mismo perfil esa persona que está participando en el del reporte para hacer programación, o es diferente personal el que, bueno, diferente alumnado el que están tomando en cuenta. En este caso, el mismo equipo que está integrando parte de la competencia debe tener también esa característica de poder leer y escribir, aunque sea, no al 100%, pero sí un 80-90%, facilidad para escribir el documento en inglés. Recordemos que toda la información técnica de las hojas de datos está en ese idioma. Sí. Entonces, pues parte de esto facilita el reporte, sin embargo hay partes donde hay que desarrollar, hay que narrar un poco más el diseño, y bueno, eso puede ser un poquito más dificultoso, pero sin embargo al final, como te comento, nos ha ido bien. El año pasado nos trajimos el primer lugar, y pues para no tener materias donde se maneje el idioma de manera formal, claro, o de manera oficial, creo que nos ha ido bastante bien. No, yo creo que porque se ven contentos, se ven tranquilos, se ven también emocionados, están muy muy contentos realmente, y me da gusto de que se tomen también un tiempo para venir aquí. Estaban haciendo prácticas también del prototipo, y pues realmente vamos a tratar de hacerlo posible también para hacer un reportaje desde allá, estar siguiendo, dándole seguimiento a este concurso, y pues estamos visitando en la competición nacional este 12 de noviembre. Están todos invitados, vuelves a invitarlos para que vayan a apoyarnos. Claro, la competencia va a ser el 12 de noviembre, es sábado, a las 9 de la mañana, en el Salón de Congresos del TEC de Monterrey. Pero Monterrey, si ustedes no saben llegar al TEC de Monterrey, está en la Avenida de Aviación. Más fácil, una referencia más rápida, de donde está el Estadio Unilife Villa Panamericana. Bajan toda esa calle, son aproximadamente unos 10 minutos de ahí, y dan vuelta a la izquierda. Enfrente está un Soriana, si mal no estoy. Y pues ahí van a estar. Es un edificio color que será como entre beige. O sea, es muy grande, entonces no hay pierde. Si ustedes van en ruta de camión, me parece que el 629 está llegando por allá. Y también creo que el 631 lo está dejando por ahí. Y bueno, también como referencia inmediata está el 13º o 15º escuadrón de la base militar. No recuerdo, creo que es el 13º. Entonces no está fácil llegar, para que vayan a apoyar a estos muchachos. Pero muchas gracias por tomarse el tiempo de venir y contarnos también un poquito de su proyecto. Ahorita van a ver que les va a ir muy bien. Ojalá que puedan ganar también este concurso. Y pues ahora sí, como él dice, que no quede nada más en quiero estar, van a decir voy a estar en Brasil. Sí, sería lo mejor. Sería lo mejor. No, pues un gusto que nos hayan acompañado en este programa, y cuando quieran regresar, son bienvenidos. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Solamente quisiera comentar, sí, algo, claro, más. En este caso el evento es nacional, pero se pretende hacer otro evento a nivel internacional, en donde se menciona por parte de Freescale que la competencia se extendería con los chinos, quienes en este caso tienen más periodos de evento en participación, y hemos visto nosotros videos de allá, y la verdad es que serían personas con las que habría que competir a un muy buen nivel. Exacto, sí. Entonces, pues esperamos, ojalá y podamos ganar la nacional o estar en los primeros lugares de la nacional, para que se vayan estos jóvenes a participar a la internacional. A la internacional, ¿no? Y también sería más que nada una experiencia personal que, bueno, no, irrepetible, ¿no? También, independientemente de que voy a salir en una página de internet, va a ser algo que nadie te va a poder quitar, y va a ser, yo estuve ahí y yo lo viví. Y yo creo que también yo siento muy bien el saber que aparece el nombre de la Universidad de Guadalajara en buenos lugares. Exacto. En esa competencia. Y yo creo que más que nada es motivar también a los estudiantes que vienen abajo para que se pongan la playera y vean que no están solos y que hay gente que puede salir adelante. ¿Sí? Y que está muy bien preparada aquí en el COSEI. No, y además también, pues ahora sí, que mucha gente tampoco, digamos, no va con su tutor, que también, por ejemplo, hay tutores que ellos mismos, por ejemplo, el maestro también es tutor, por ejemplo, que ellos mismos tienen, si no es que ellos están inmiscuidos en todo esto, tienen el conocimiento con otros profesores que los pueden orientar. Entonces, pues también para que participen en todos estos proyectos, y como comentabas ahorita, que dices que leer el nombre de la Universidad de Guadalajara y después leer tu nombre, imagínate, como un orgullo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, muchachos. después vamos con más música. Vamos a ir con más música. Esto es a cargo de Oasis, que hay rumores que probablemente en el 2012 puedan regresar los hermanos Gallagher. Esto se llama Laila. Estás aquí en Programa Politroche. Regresamos. Yeah.

Regresamos ya aquí en su programa Politroche. Acabamos de escuchar algo del que se bien. Seguimos aquí en programa Politroche. Si ustedes están comiendo, les recordamos, pues tengan buen provecho. Ahorita vamos a poner una foto en vía Facebook, ya pudimos ingresar con unas pequeñas artimañas. Vamos a poner una fotografía para los que no han comido, señores, ustedes que no han comido, señores de cabina. Les voy a poner unos deliciosos, carnosos, jugosos bisteces para que les dé más hambre. Ya ven cómo somos aquí en cabina. Pero bueno, no, sí, ya me están haciendo aquí señas tipo Cantinflas. Saludos para el buen Carlos. Como se hace llamar el buen Siete Machos. ¿Cómo es, señor? Para servir a Dios y al pueblo. Muy bien, muy bien. Hoy saludamos al buen César Delgado, que está por acá editando su podcast. Escúchenlo, es KLS. No sé qué signifique. Creo que son... Crack, lujuria y qué más. No es cierto. No, va a estar subiendo ahí en la página de Cosey Radio. Y estén también pendientes porque próximamente vamos a estar haciendo un casting. Carlos López Saucedo significa KLS. Carlos López Saucedo, muy bien, ya está. También saludos por acá a la señorita que nos está visitando. La señorita Lili nos está visitando, saludos para ella. Y vamos a tener también ahorita más noticias. Ahorita les pongo el filete que les prometí, señores, en unos momentos más. Nosotros no hablamos de fútbol, no hablamos de fútbol americano, no hablamos de hockey. Pero, señor, el tema del momento es... Por favor, ponga un redoble, por favor, señor, para darle un poco más de intensidad. Porque, bueno, para todos aquellos que son mamón, fanáticos del fútbol... No, ¿qué pasó? Mamón. Sí, exacto. Sí, eso se llama cuando ustedes están... Ahí va, bien. Bueno, señores, para todos los que son fanáticos del fútbol, que siguen a los cuatro equipos grandes del fútbol mexicano, como lo son, los voy a nombrar, oigan ustedes bien, por orden alfabético, de atrás hacia adelante, es decir, de la Z a la A, de la Z a la A. Empezamos con los poderosos Pumas de la Universidad, que son la P. Después seguimos con las Chivas Rayadas del Guadalajara, el Cruz Azul, y bueno... ¿Por qué dejamos al final al equipo que empieza con la A? Porque el equipo llamado América, si pierde esta última jornada, si pierde, va a caer, exacto, lo van a aventar contra los Leones, y no precisamente los Leones Negros, que ya quisieran estar jugando en la primera A, ¿verdad?, contra los Leones Negros. Pero si el Atlas gana este último partido, el América va a quedar como sotanero general. Entonces, para aquellos que dicen que la América es grande, muy grande, pues sí, es una grande, muy grande decepción, señores. Así que bueno, realmente, pues, se va a poner muy bueno, ya es... Exacto. Pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? Saludos para todos los americanistas. Saludos, sí. Está bien. Ahorita vamos a seguir hablando porque también se vienen las recomendaciones para que ustedes vayan a ver al cine, vayan a ver esta película que se llama Actividad Paranormal 3, señores. Yo estaba muy, muy quisquilloso porque realmente estas películas actuales no tienen nada que te atraiga. Esta semana pasada que me quedé sin internet, bueno, estuve viendo un poco de televisión. El sábado pasado por el canal de Cine Canal, si mal no estoy, o City Vibe, no recuerdo cuál era, estuvieron pasando la película 1 y 2, Actividad Paranormal 1 y 2, a eso de las 11, 12 de la noche. Realmente me agradó la película, señor. ¿Ya vieron ustedes las películas de Actividad Paranormal, señor Carlos? ¿Ya vio las películas? ¿No las ha visto? Bueno, no, es que no se las tiene que ver para que... Bueno, es más, no importa que no haya visto las películas. Porque si usted ve la 3, haga de cuenta que está viendo la película 1. La película 1 es como la película 3, porque en vez de que sean secuelas, son precuelas. Entonces, bueno, no se pierden de mucho. Realmente está interesante porque explica la historia de dos niñas que tienen un amigo imaginario. ¿Ustedes tuvieron un amigo imaginario en cabina? ¿Tuvieron un amigo imaginario? Sí, tuvieron... Bueno... estas niñitas tienen un amigo imaginario llamado Toby. No, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya no sería amigo imaginario, señor. Ya no sería amigo imaginario. Tienen un amigo imaginario llamado Toby, el cual, pues, cuando empiezan a tener contacto con él, empiezan a ocurrir unas cosas poco cotidianas, poco comunes. Y está bastante entretenida la historia. Vale la pena para un viernes, por ejemplo, que van con su chica, con su novio, pues van al cine, ¿no? O un sabadito también, ¿por qué no? Así como para desestresarse. Vayan al cine, vayan a ver esta película. Está entretenida, se van a entretener un poco. No es terror, es más que nada suspenso. Y es lo que me convenció para que tuviera mi aprobación. Imaginen si hubiera sido terror, que ya realmente ahorita lo único que me da terror son las cuentas bancarias y los embarazos no deseados. Eso sí me da terror. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Ahorita les voy a poner un sabroso, delicioso. Y como aquí en Cusey dirían, ¿cómo le dirían aquí a una señorita que trae una blusa como de aquí a acá y una faldita como de aquí a aquí? ¿Cómo le dirían, señores? ¿Cómo le dirían? No, no le dirían nada. No, bueno, no, no, no. Solo la verían. Se quedarían pasmados. Muy bien. Bueno, vamos con más música. Esta canción es para el recuerdo, para que ustedes recuerden aquel disco que los catapultó a la fama, aquel disco con una niñita que estaba cantando en una, ¿cómo decirlo? En un riel, en una... Es que es tan buena esta canción. Son los Gorillaz. Esta canción se llama 19-2000. En inglés es 1920-00 o 1920-00 o 19-2000. Está escuchando Programa Politroche. Y regresamos rápidamente. Shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my mood on. Jungle, watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our moves on. Get the cool. We'll be right back. es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Crusade FM y Radio Crusade Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Ya regresamos aquí, es programa Politrach. Estamos aquí ya haciendo las 2 de la tarde con 6 minutos. La ciudad de Guadalajara. ¿Qué pasa, señor Carlos? ¿Por qué no le gusta que hable así? Llegale. Aquí nomás, la mejor FM. No es cierto, señores, no es cierto. No se asusten. Nos mudamos de estación, pero vamos a llegar al 96.7. Le vamos a dar vida. Le vamos a dar vida. Y bueno, va a estar mucho mejor que antes. Mandamos saludos a toda la banda. Mandamos saludos a la gente de... ¿Dónde está el saludo? Aquí está. La gente de RP Jalisco nos dejaron un enlace aquí en la página del programa. Nos dejaron un video que la verdad está muy bueno. Para que ustedes lo chequen aquí en la página. La canción más dentro. Es una nueva rock que están promocionando. Y bueno, realmente está muy chida. Para que le den una checada, está en la página facebook.com/programa Politroche. Ahí va a estar la rola para que la escuchen sin broncas. Yo les prometí una güerota. No es cierto, les prometí una güerota. Pero bueno, ya les dije. ¿Ustedes conocen en cabina, señores? ¿Conocen a Courtney Stodden? ¿Se acuerdan? ¿La que vino la semana pasada? ¿No se acuerdan? No, bueno. Tiene 17 años, señores. 17 años. Les voy a poner una foto de el look que ella tiene cuando va a comprar un café a Starbucks. Aunque están muy malos sus cafés, demasiado malos. Lo único que tienen de bueno es que hacen más rico al que tiene la franquicia. Cada café, ¿cuánto vale cada café? ¿35, 40 pesos cada café en Starbucks? 50 pesos me parece, ¿no? El más barato. ¿70? Es que eso ya incluye un muffin, ¿no? 70 pesos. Ok. Bueno, no, eso me cuesta. Con 70 pesos, ¿yo qué hago? No. Uno, exactamente, ¿qué no hago? Bueno, les voy a subir aquí una fotografía para que vean cómo esta chica va a comprar su Starbucks. Imagínense. Vayan imaginándose. A ver, güera. 17 años. Medidas. No, señor. Si usted la ve, parece que se está divorciando por tercera vez la señorita. A ver, aquí ya la estoy subiendo a la página para que ustedes la chequen. A ver, ahí está ya, ahí está, listo. Les hago una pregunta, ¿quién la acompaña por un café a esta señorita? Vayan entrando a facebook.com/programa Politroche. A ver, esta señorita tiene 17 años. ¿Quién la acompaña por un café? Se llama Courtney Stodden. Ya la están viendo acá en cabina, ¿ya la vieron? ¿No? Podría voltear el monitor, pero creo que no sería lo adecuado. Bueno, imagínense, si así va al café, si así va por un café, ¿cómo iría una fiesta de gala? Ahora imagínense que es su vecina y que les va a pedir una tacita de café, una tacita de azúcar. Vecina, ¿cómo está, vecina? Vecina, no, pues, ¿qué les diría? Pues muy bien. Y yo opino lo mismo. Exacto. Ahorita a ver qué nos comentan en la página. Mientras tanto, vamos a seguir aquí con más notas para que ustedes estén enterados de lo que no de lo que los noticieros no dicen, de lo que todo el mundo calla y de lo que nosotros simplemente nos divertimos. ¿Por qué? Porque queremos informar de una manera sana. Pues, imagínense también, ustedes supieron también del enfrentamiento que tuvo Rafael Márquez en su equipo, el New York Red Bulls. Armó una bronca campal, señores. Por eso no viene a jugar contra Serbia. No lo convocaron, el Chepo dijo, ¿sabes qué? Yo quiero orden. Tú me estás dando un desorden. Aparte de que ya ven que le dan por abrir demasiado y de vez en cuando meter la pata a Rafael Márquez. Pues habló de más, señores, habló de más. Habló de los federativos del fútbol mexicano, que los mitos del fútbol dicen que Decio de María es 10 veces más rico que antes de que entrara a la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora es 10 veces más rico. Dicen los mitos del fútbol. Yo no les creo, señores, yo no lo conozco. Pero, bueno. A ver, aquí les va, señores, por si ustedes están planeando este viernes, el viernes que viene, el viernes siguiente, irse a ver el partido de la Selección Nacional a cualquier bar, señores, a la revolucionaria más querida de Cusey. Si ustedes quieren irse también a las micheladas, ¿por qué no? Micheladas, las únicas con caldito de camarón, fruta, cerveza de barril, acompañado de una buena tortita ahogada que... ¡Ay, no he comido, pero se me está antojando, hijo! Bueno, vamos, esta es la convocatoria que va a competir contra Serbia. Vamos a ver, ustedes van a decir quién falta, quién sobra, a quién deberíamos llamar en lugar de... ¡Porteros! Señores, el poderosísimo extranjero Guillermo Ochoa viene a jugar aquí con la Selección Mexicana. Viene titular, señores. Portero suplente Talavera. La defensa... Más bien es un líbero. Efraín Juárez, Yuri Magallón, Francisco El Maza Rodríguez, Héctor Moreno, Hugo Ayala de Tigres, Carlos El Travesti Salcido, Jorge Torres Nilo de Tigres también va a estar haciendo y completando la defensa. Israel Castro, que ya es un poco más de contención. Jesús Zavala, Jesús Molina. Perdón. Es que dije América y me dio alergia. Javier Aquino de Cruz Azul. Andrés Guardado viene, aunque está en duda porque él dice que se quiere quedar en el Deportivo La Coruña, porque así juega más, así juega mejor y pues no quiere perder el ritmo que tiene. Pablito Barrera desde el Zaragoza. Edgar Andrade de Jaguares. Antonio Naelson Ciña viene también a completar el equipo con Giovanni Dos Santos, Javier Hernández y el goleador dorado, el goleador de oro, Oribe Peralta. ¿Cómo ven este cuadro, señores, que están mandando a llamarles Chepo? ¿Les convence? ¿No les convence? Déjenos sus comentarios vía Facebook, también vía Twitter, arroba ANG3WL05. Y bueno, hablando de fútbol, ¿quién no ha jugado FIFA? Bueno, a algunos señores no les gusta FIFA, pero da buena salud para el buen Agustín, que va llegando. Tome asiento, por favor, señor. Lo invitamos a que inaugure el sillón que ya tenemos en cabina. Que le vamos a dar otros usos después. Pero bueno, a los que no les gusta FIFA, seguramente les ha de gustar su soundtrack, porque realmente tiene muy buenas canciones. Vamos con algo del soundtrack de FIFA. Esta canción se llama Helicopter. Es Block Party, apta para esta tardecita. La está escuchando aquí en Programa Palitroche. ¿Dónde vas? Sino en Radio Cusey. Regresamos. We'll be right back. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Kusei Network Radio. Regresamos ya aquí es programa Politroche. Estamos aquí pues viendo qué más podemos compartir con ustedes que no, bueno, que no sea compartible. Bueno, tenemos saludos para el buen señor Carlos Díaz Quintero, que nos está diciendo en la foto que subimos de la señorita de 17 años. Ya la vieron en cabina, muchachos, ya vieron la foto. Ahorita entren al sitio facebook.com/programa Politroche. Y bueno, nos dice el señor Carlos, no Carlos, nuestro operador, no. Carlos Díaz Quintero nos dice, ay mamá, dice 17 añitos. Le dije, sí señor, 17 añitos y ya se ve como de 29. Y no necesariamente porque ya esté, no señor, no porque esté grande, sino porque se ve muy desarrollada. Muy desarrollada. Imagínense si así sale el café, cómo saldría una noche de gala. Bueno, no, mejor no pienso nada mal porque si no mi esposa me va a pegar. Saludos para mi esposa Tani Miranda, un beso, saludos. Que próximamente, si todo sale bien, el viernes que viene nos va a estar acompañando aquí, señores, para que esté en el programa. Bueno, ustedes han visto los comerciales de donde sale algo así como de Morena y sale como que vota por el peje. Bueno, señores, pues ya nos van a ver en la televisión y en la radio, ya nos van a escuchar. Porque el Instituto Federal Electoral los quitó del aire. Dicen que porque aún no es tiempo de campañas políticas, se están adelantando Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, dicen que esto no está permitido, pero el PAN y el PRI, el PAN con el señor Emilio González Márquez ya lo había hecho con anterioridad. Y bueno, creo que por eso también se retiró de las elecciones. Entonces, bueno, pues ya no veremos más al Tata. Si de por sí no lo veíamos, yo creo que ya le dieron su cocol. Ya no va a salir en la televisión. Bueno, ahorita, señores, hablando de videojuegos, no sé por qué estamos muy rodeados de videojuegos el día de hoy. No es Life for Games. Tampoco es Pupilas Deportivas, pero estamos hablando de fútbol. Bueno, ¿quién no ha jugado Grand Theft Auto? ¿Quién no ha jugado Grand Theft Auto? ¿No has jugado Grand Theft Auto? Ya se viene el Grand Theft Auto 5, exactamente. Ahorita vamos a estar poniendo unos trailers para que lo vean. Si el 4 decían muchos que era interminable, salieron 3 expansiones. Bueno, imagínense cómo va a ser el 5. Grand Theft Auto Guanatos. Grand Theft Auto. De hecho, hay una idea de un promocional que no hemos terminado, señores. Es el Cholo Hot Pursuit. Guadalajara City Stories. Bueno, en este juego ustedes pueden escuchar algo así como que casi no hay, señores, ustedes no me van a dejar mentir, casi no hay chacas en Guadalajara. De esos que van dando la vuelta, van escuchando algo de Guns N' Roses, escuchando algo así como de Welcome to the Jungle, dan vuelta a la calle y drásticamente empiezas así como una canción de así de lo mejor FM, así como de Banda Cuisillos, la banda MS. De repente dan otra vuelta y cambia así como que algo más puperón, ¿no? Que escuchen Planeta. Y de repente dan otra vuelta y escuchan música clásica. Pero bueno, ¿qué se les va a hacer, señores? Ah, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Exacto, sí, así, tú, pues, así decirles, nada más y nada menos. Bueno, pues este juego dice que va a ser la primera mitad del 2012. Bueno, pues los que queremos más violencia, más drogas, más... Bueno, más poder virtual, pues nos vamos a entretener un poco más ahí. Señores, también vamos a tener próximamente, si mal no estoy, si este viernes, el próximo viernes, señores, vamos a tener aquí a la señorita Alicia Alvarado, que nos va a estar hablando de cómo fue desarrollo interno de juegos panamericanos. Hay muchos dimes y diretes que la Villa Panamericana está mal, que no tiene rampas para discapacitados, que no tiene desagües para el sanitario. Bueno, vamos a estar ventilando y quitándonos todos esos tabús que hubo alrededor de estos días. Vamos a estar también haciendo un previo para los juegos para Panamericanos, donde no es oficial todavía, pero el mismo día de la inauguración, pues digamos que va a ser una inauguración ficticia, porque Aerosmith ese mismo día va a estar tocando, el 12 de noviembre, sábado, en el Estadio OmniLife, que de hecho ayer también tuvo evento, tuvo en la explanada, estuvo Armin Van Buuren, que de hecho por ahí vi varias amigas que salieron así como que como que pidiendo palitroche ahí en, pero pues les dijimos que era los viernes y sábados, entonces bueno, estuvo Armin Van Buuren, dicen que se puso muy bien, el servidor no pudo ir, pero bueno, esto es la chamba, primero la chamba. ¿Qué sucede, señor? ¿Qué sucede? No, sí, señor. No, le tengo una sorpresa, señor. Señor Carlos, el próximo martes vamos a ir, si todo sale bien, vamos a ir a recoger dos consolas nuevas. Dos consolas nuevas, señor. Aplausos, claro que sí. Estamos remodelando la cabina, ya tenemos un sillón. Vamos por consolas nuevas. Vamos por operadores nuevos. No, no es cierto. No, lo que sí vamos a traer van a ser operadoras. Operadoras, locutoras, señores, vamos a traer locutoras. Vamos a traer también ya reporteras, colaboradoras y una secretaria. Una secretaria como la de la foto, señor, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada. Lo malo es que le tendríamos que estar comprando un café de 50 pesos todos los días. ¿Uno? No, bueno. Va a parecer maestra, ¿no? Como con un kilo de manzana, así como que 12 cafés por día. Bueno. Pues vamos con más música. Ahorita, hablando de estrenos, señores, tenemos aquí nada más y nada menos que Milo Shiloto. Este disco de Coldplay lo tenemos ahí en la carpeta de mi música. Bueno, pues este sencillo ya lo habíamos puesto antes. Lo estrenamos aquí el mismo día que salió, señores, en este programa. No en la versión de los viernes, sino en la versión de los sábados. Esta canción que se llama Every Teardrop Is a Waterfall. En un momento más la vamos a estar escuchando. Mandamos saludos a toda la gente que se sigue conectando. Recuerden las rutas de acceso. Ahorita no he abierto el Messenger. Es más, voy abriendo el mensajero instantáneo. Nos pueden mandar saludos, mentadas, dedicatorias, peticiones y todo lo que ustedes quieran. El Milo Shiloto, señores, mi música, la carpeta de música. Hasta abajo está. Ahí está, dice Coldplay, Milo Shiloto. Estamos, claro, se me olvidaba decirles, si ustedes son nuevos también que nos están escuchando por primera vez, o si ustedes ya son fieles seguidores del programa y también por internet, déjenme decirles que nuestra calidad de audio ya se dobló, ya estamos a 64 kilobits, ya lo escuchamos más bonito, lo escuchamos ya ahora sí en un ámbito profesional. Y vamos a escuchar esto que se llama Every Teardrop Is a Waterfall. Es el track número 7 de este disco que se llama Milo Shiloto. Estamos de estreno después, pero este lo vamos a dejar para mañana, sábado. El estreno de Thunderbolt, de la Bruja Cósmica. No es cierto, no es la Bruja Cósmica. pero vamos a estar también programando el día de mañana a la princesa de hielo, Bjork. Nos dejamos con Coldplay. Estás aquí en Palitroche. Regresamos.

estamos de vuelta aquí en el programa Palitroche. De repente se nos van las cabras porque me siento de repente como una testación así hablando de esta manera. Pero eso no pasa aquí. Una ventana para todos los que hablan así en las series de radio que piensan que ser de color naranjita es lo mejor. Exacto, solo hacen eso para subir escalones en sus puestos. Bueno, señores, yo les tengo una triste noticia. Acaba de fallecer algo, alguien. ¿Ustedes recuerdan el disco compacto, señores? Aquí, así como el que tengo en la mano. Señores, va a desaparecer el disco compacto. Adiós a todos los discos. El mercado negro número uno de la ciudad, del país, se va. Ya no van a vender discos compactos. ¿Por qué? No lo sé. Pero estaría interesante saber ahora en qué formato van a sacar los artistas sus discos, ¿no? Digo, estaría así como que chistoso imaginarte un vinil de Espinoza Paz, un vinil de... Imagínate, ¿no? Así, ah, yo tengo mi cassette de Espinoza Paz, güey. No. Yo tengo mi vinil de Zoe. No, bueno. Pues realmente algo que viene a sustituir a la cinta, al cassette. Que yo todavía tengo mis cassettes grabados. Claro que sí. Es cassette. De hecho, el único cassette original que tengo es uno de Control Machete, donde viene esa canción de Me Comprendes Méndez. Y el único disco original que tengo, bueno, que yo he comprado, porque con esto ya estando en el medio te los regalan. Pero el único disco original que tengo, que yo compré, fue un disco con portada color grisácea, donde sale Brian Molko, y el disco se llama Singles 1996-2002. Es el único disco original que he comprado. Me costó 59 pesos en la tienda del hipopótamo, en Mr. CD, que ahora ¿cómo se va a llamar? Mr. Vinyl, o no sabemos cómo se va a cambiar el nombre. Mister, no, imagínate, es lo que les comentaba, imagínate, Mister MP3. Si no va a haber discos, imagínate, estaría cagado, ¿no? Vengo con mi vinil de Espinoza Paz. Vengo con mi memoria USB de Ricky Martin. Vengo con mi memoria autografiada de Belanova. No, bueno, imagínense. Ni modo. Solo que, ahora, ustedes que pueden, compren discos. Después van a ser una reliquia, señores. Pero bueno, vamos con más información. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes conocen seguramente a este individuo que dice que canta, este canadiense, de lo cual por eso satirizan mucho a Canadá. Este individuo rubio, por los cuales hubo ríos de lágrimas aquí en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey. En Guadalajara también hubo ríos de lágrimas, pero porque se enojaron con el señor. Es lo único con lo que he estado de acuerdo con Emilio González Márquez. Unos aplausos, por favor. Impidió que viniera Justin Bieber a Guadalajara. Aplausos. Me pongo de pie. Juegos Panamericanos en el Stop Me Life no le permitieron venir a Justin Bieber. Realmente, bueno, no lo preferí, pero venía en el paquete. Bueno, en el combo, porque paquete no. Pero era ver a The Wailers, que realmente tuvo una muy buena presentación, los The Wailers. Ver a Eli Guerra, que... ¡Ay, Eli Guerra! Ver a Camila. A Ricky Martin. A Diego Torres. Bueno, Diego Torres todavía pasa porque él no es tan así como... No, digo, no su música, pero el ambiente que él puso en el estadio fue algo así como que mejor de lo que hizo Camila, realmente. Lo único que le aplaudo a Camila fue la estadounidense que llevó, con la que cantó a dueto. Desconozco cómo se llama, pero es lo único que le aplaudo. Y de Ricky Martin, me hizo reír porque casi se estampa. Cuando salió de la plataforma, casi cae. Bueno, pero no... Digamos que son, estos artistas son más tolerables que Justin Bieber. Y todos juntos en un mismo escenario fueron más tolerables que Justin Bieber. Bueno, pues ahora resulta que una jovencita de 20, bueno, ni tan jovencita, de 20 años, le está queriendo, pues, decir que Justin Bieber la embarazó. No sé ni de qué lado ponerme. Si del lado de este individuo, porque demostró que, bueno, o a lo que parece ser, es hombre. O esta señorita, porque si tú tienes 20 años y le llevas 3 de diferencia a alguien, no te puedes embarazar así de la nada. Se supone que estás más consciente, eres más madura, se supone que piensas antes de actuar. Ahora, si tú estás denunciando a... Bueno, te la paso si fuera Steven Tyler, te la paso si fuera, no sé, ¿quién más les gusta? Te la paso si fuera Bono, te la paso si fuera Charlie Sheen, te la paso si fuera Aston Kutcher, ¿quién fuera? Es más, te la paso hasta si fuera Enrique Guzmán. Pero Justin Bieber decir que... Es que me embarazó un niño de... ¿Qué será? ¿16 años tenía? 16 años, me embarazó, yo tenía 19. Bueno, ¿cómo fue? En primera, no fue embarazo, porque técnicamente lo estaban violando. Entonces, ahí va todas las de la ley contra ella. Entonces, bueno, no sé en qué voy a acabar este circo. Lo único que sí sé es que le están dando más renombre a este chamaco. Así que, bueno, mientras tanto, nosotros seguimos cantando Baby Baby, pero otro tipo de baby. Vas con... Big Bang Baby. No, no es cierto. Ay, ay, ay. Ay, me espantaron. Vamos con más música, señores. Vamos con esta canción que... Hablando de machines, ellos sí lo son mucho. La aguantan toda. Son los Scissor Sisters. Esta canción se llama Take Your Mama. Y regresando, bueno, terminando esta canción, vamos a poner un especial de Día de Muertos que se grabó el día 1 de noviembre con la señorita Krishna y la señorita Sherilyn. Mientras voy a recoger un invitado, vamos a recoger a Animal Kick, que ya viene, señores, viene con todo el poder del heavy metal presentándose aquí en la cabina del programa Politruch. Regresamos en unos momentos, no se vayan. Like a good boy.

than a voice from above did whisper some shining answer from the moon. Sabes que es programa Palitroche, siendo las 3 de la tarde con 17 minutos. Estamos muy contentos. Ya estamos aquí en cabina con los chicos de Animal Kick. Que bueno, ahorita vienen representados por Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, bien, aquí estamos ya ahorita. Nos vienen presentando su primer disco, Tierra y Libertad. Que bueno, si ustedes son fieles seguidores del programa Palitroche, desde el año pasado nos venimos ya siguiendo a estos muchachos. Cuando íbamos a buscar grupos, si ustedes recordarán, íbamos con el Dan, buscando grupos todos los sábados, buscando un lugar, una catapulta para que ellos también demostraran su talento. Y bueno, un año después aquí estamos, ellos con nuevo disco, ya presentando el disco oficialmente. Y nosotros aquí ya ahora sí con instalaciones dignas. Y bueno, Sergio, ¿cómo ha sido este trayecto de Animal Kick para el disco? Ok, buenas tardes. Mira, llevamos 2 años con él. Bueno, haciendo lo que son la elaboración de las canciones. Cumplimos 2 años, más bien el 19 de enero. Es cuando cumplimos 2 años. El disco lo comenzamos hace... por ahí de enero lo comenzamos. Tuvo varios problemas, más que nada no es disco, es demo. Tuvo varios problemas la sonorización, tuvo varios problemas de que, pues de tiempos que no coincidíamos, más que nada el quien nos grababa con nosotros. Obviamente es una grabación, es independiente, claro. Es un disco que lo hicimos todo, de la 1 hasta la última, lo hicimos nosotros solo, lo grabamos. Pero en sí, la experiencia, aunque en el momento nos sacaba canas verdes... Sí, es que es como todo, ¿no? Al final, ya cuando lo tuvimos, dijimos, ya está, ya es ya nuestro está. Bebé. Exacto, y vamos a mover. El primer bebé. Así es. Y ya es que dicen que el primero es el difícil. Así, y el más bellito. No, pero bueno, está... Aquí ya hay canciones que previamente ya estábamos escuchando en MySpace. Ajá. En el, también los se habían presentado así como sencillos también de presentaciones en vivo. Ah, sí. Lo que es la canción de Machetazos, Sentidos Muertos también. Y Cicatrices, que eran nada más las que se escuchaban en vivo. Ah, sí. Y ahorita, por ejemplo, ahorita ya aquí ya se vienen presentando en un formato ya, ahora sí, como de demo. Ah, sí. Ya ya más más formada ya también. Para que ustedes, los que no han escuchado a Animal Kick, también, ¿cómo defines Animal Kick? Ok, Animal Kick es una banda, es group metal, se llama el género. Básicamente es metal, pero no el típico metal del güey greñudo que adora al diablo, no. Lo nuestro es una voz que se suma a la discriminación, a la delincuencia, a todo el dolor que ves en la calle. Lo tratamos de plasmar ahí en una sola voz. Animal Kick significa sangre nueva. Es una frase maya. Uh-huh. Para nosotros la banda es simplemente lo que yo veo en ti, lo que yo veo en la señora que vende papas en el centro, es lo que plasmamos ahí. Tratamos de hacer un metal, pero metiéndole mezclas de sonidos prehispánicos, vaya. Sí. Vas a escuchar tambores, vas a escuchar ritmos hasta guapachosos, si tú quieres. Sí. Pero es eso, ¿no? O sea, es tratar de hacer algo diferente. Ya si es bueno o es malo, tú y la gente que nos escucha ya nos dirá si es bueno o no. Así es. Pero al final de cuentas, para mí es bueno porque yo lo hice. Exacto. Y yo sé lo que significa para mí. Sí, más que nada, dices, yo conozco el detrás de cuánto así nos tardamos en sacarlo. ¿Y cómo fue, por ejemplo, esas tardes que dices que se sacaban canas verdes? ¿Y por qué era? Que no nos salía ese pedacito, no nos salía la canción. Así. Entonces, cuando escuches, ahí está la canción. Así. Sí, de hecho también le puse que, o sea, la voz es como la voz del pueblo, pero de una manera diferente, ¿no? No se está representando con un ente, un político, no. Sino es como la voz del pueblo, pero del pueblo mismo, pero en canción. Así es, sí, es... Es una manera, ¿no?, de ver cómo nosotros vemos el mundo, en sí nuestro México, o Latinoamérica, que es lo que... Bueno, yo escuchaba, por ejemplo, ahí al presidente Calderón, que decía que Latinoamérica es la zona más violenta del mundo. Sí. Y bueno, es cosa que no nos podemos hacer tontos, o sea, lo vemos en las noticias a diario. Claro. Pero sí, básicamente es nuestra voz. No queremos solucionar nada con ello. Simplemente es nuestra expresión. Y así como tú vienes, si vienes y me dices lo que piensas, yo te voy a escuchar. Espero que tú también nos escuches, es todo. Así es. Ahorita, por ejemplo, vienen presentando ahorita un sencillo en especial del disco. Mira, te voy a ser sincero. El disco lo acabamos de... Lo tenemos calientito. No nos hemos movido nada. O sea, estuvimos de lleno en el disco. Ahorita sinceramente quedamos hartos de vernos las jetas diario. Pero en sí, el disco, la primera canción se llama Animals. es junto con el intro. Así es. Pero la que por... Si tú me pides un sencillo o una canción a resaltar para mí, es la... A ver. Ok, es la número 10. La número 10, la de Indio. ¿Indio? Ajá, esa es como que el eslogan del grupo, es como que el, ahora sí que el himno nacional del disco, ¿no? El himno nacional del disco. Así es. ¿Te parece que vamos a escuchar esta canción? Claro, claro. Se llama Indio, vamos aquí con Animal Kick. Vamos a escuchar esta canción y regresamos rápidamente. Mal espíritu proteja la vida del tizón cuando no se muere ni se convierte en colembra. Canta, ticolote, canta. Canta pa' que se muere ese maldito tacuache. Sí, cuando el tecolote canta, el indio muere. Pero aquí todos somos indios y cualquiera de nosotros puede ser el muerto. Es mejor que no cante el tecolote. Que no cante. We'll be right back. Bueno, ya regresamos aquí, es por un pelitroche. Está escuchando Planeta. No, no es cierto. No, ya regresamos, que es por un pelitroche. Después de escuchar la canción de Indio, lo que nos mencionaba que era como el himno nacional del disco de Animal Kick. Sí, ahorita escuchamos un intro a la canción de, demasiado tradicional. De, que digamos que nos transportó en ese aspecto de la canción, así como a visualizar, ¿no?, lo que decía la letra. Así es. Entonces también como que cambia un poquito la tónica de la canción. No es nada más toco y ya, sino también como ese efecto que le das a cuando estás escuchando la música. Sí, de hecho hay quienes se dan cuenta de dónde sale esa frase, hay quienes no, pero no tanto es de dónde viene, es lo que significa, al menos lo que significó cuando de repente la escuchamos, porque en realidad fue una, al menos la historia de esa canción o de ese intro, pues fue toda una coincidencia, ¿no? Estábamos sentados después de grabamos, creo que hay una proyecto que se llama Represión. Uh-huh. Y ya estábamos contigo, ¿no? Estábamos ya como que estresadones y en la tele empezamos a escuchar eso, es en la película de Tizoc. Uh-huh. Pero ahí es como, al menos el audio te indica, ¿no?, que muchas veces queremos que muera el indio, ¿no? Sí. Pero no nos damos cuenta que pues de ahí venimos todos. Exacto. Así. Es como negar tus raíces, ¿no? Así. Pasa muchas veces. Que, bueno, eso, no por agraviar el presente, creo que ya no está por acá el señor Carlos, ¿no está? No por agraviar, pero él, ocurre en todos lados. Principalmente ahorita en este municipio, que no nos van a dejar mentir, el municipio que era el municipio del maíz, que era Zapopan, este es el municipio de los condominios, el municipio de todo menos del maíz. Entonces ya ahí también se da mucho ese caso también de que niegan sus raíces, ¿no? Así. Y pues sí, o sea, no, porque a fin de cuentas todos somos mestizos. Somos pues de un color de piel similar, no igual, pero son similar. Y pues es también lo que nos identifica como mexicanos. El folclore, también las tradiciones más que nada. Y pues no perder nada de eso. Sí, de hecho ya lo vivimos ahora con los panamericanos, ¿no? O sea, Jalisco es México, cabrón. ¿Sí? O sea, no hay de otra, no. Nuestra cara hacia el mundo no es ni los regios, ni los chilangos, ni los... Somos los jaliscienses, ¿no? Esa es la cara de México. Y ahorita también se estaba dando a conocer más. De hecho, bueno, yo me tocó participar en Juegos Panamericanos. De hecho, de la impresión que se llevó la gente que vino a competir, de otras delegaciones que decían, bueno... Es que México, dice, realmente nos trató, dice, como si estuviéramos en casa. Y también era también los estereotipos, ¿no? También que te encuentras, porque por ejemplo hubo también chascarrillos, bueno, que yo lo tomé como chascarrillo, que me decían emocionados, es que no, dice, yo vengo a México, dice, yo quiero comer tacos, yo quiero guacamole, dice picante, dice, yo quiero ¿cómo se llama esa agua que ustedes toman? Esta de agua de Jamaica, dice, yo quiero agua de Jamaica. Entonces te das cuenta también cómo es el estereotipo, ¿no? Sí. De cómo tienes, por ejemplo, tú es Estados Unidos. O sea, hamburguesas, hot dogs. O sea, pero también es como que un poquito diferente, ¿no? O viviéndolo también es como que cuando das ese cambio. Así es. Sí, yo al menos, yo sinceramente pues no, ni siquiera me paré en los Panamericanos. Si acaso fui a ver clavados. Pero por ahí un canal... El que está ahí en Avenida México. Uh-huh. Ese canal. Me tocaba ver muchos reportajes. De hecho había un programilla que iban dos chavas y una era cubana y la mexicana le estaba dando un tour por todo, pues ahora sí, por todo Guadalajara, centro histórico. Y ahí se da cuenta uno, ¿no? O sea, hay comida, por ejemplo, a San Juan de Dios, y cuántos puestos de comida distinta, claro, no te encuentras. Y hey. Digo, yo considero nosotros los tapatíos, al menos, digo, no sé el resto de México, yo creo que es igual. Somos muy cálidos. El problema está en que muchas veces somos candil de la calle. A nuestra gente no, ¿por qué? Sino me ha tocado pasar, por ejemplo, en el centro, cuando no hubo Panamericanos, las calles muy sucias, o sea, está el bote de basura y la basura está alrededor, sí, del bote, sí, de basura, sí, acá, dices, bote, oye. Sí, sí. Pero bueno, ahí ya se depende. Yo creo que si tú algún día tienes un niño y el niño tira la basura al suelo, tan fácil como decirle, no, mijo, ese va acá en el bote de la basura. Sí. Todo, pero sí, en sí, considero que México, hay dos, tres cosas que son malas, son muy marcadas las cosas malas, como la delincuencia, la corrupción. Pero si lo vemos más allá de eso, creo que es muy buen país. Es un muy buen país también, principalmente tradiciones, es lo que mencionamos, la música, los sonidos prehispánicos también, todo ese peso de cultura, de historia más que nada, que tiene México, ¿no? También las ruinas que hay aquí, hay muchas ruinas, hay selva, hay desierto, hay playas muy bonitas que no le piden nada a las extranjeras. Mujeres, digo, estamos con la perla tapatía. En Arandas, ¿no? En los Altos de Jalisco también hay muchas mujeres muy bonitas. Y si tú quieres, por ejemplo, holandesas, alemanas, dice, no te tienes que ir tan lejos para conseguir una de ojos verdes, una de ojos azules. No. Qué bueno. Que aunque ahorita está más de moda las morenas, ¿no? Ahorita yo veo en la tele más. Más ya morenas. La rubia como que pasa, pero lo que en sí está de moda son las morenitas. Sí. Sí, de hecho, a ver, ahorita aquí en cabina nuestro operador, ya estamos todos, Samuel Miguel, que ya está en los controles operativos. ¿Rubia o morena? Morena. Y no es campaña política, ¿eh? Sí, que ahorita mencionamos que ya nos quitaron al Tata de esas campañas, ya le dieron su cocol. Pero bueno. No, sí, o sea, realmente, pues no. No salirnos de todas esas tradiciones que tenemos. También, por ejemplo, esta canción también que fue la primera que escuché cuando ustedes se interpretaron, la canción de Machetazos. Okay. También de lo que habla también parecido. Es también una tónica que es como, no, digamos que como igual, como una voz, ¿no? Que se está manifestando. Sí, pues trata igual, ¿no? O sea, a lo mejor, como quien dice, nosotros cantamos o le trabajamos al que está jodido, al que está vendiendo papas, al que está siendo despedido por ser paralítico o porque tiene una enfermedad o por X. Al menos creemos que el disco tiene plasmado eso. Igual hago la invitación, ¿no? A cualquier de tus radioescuchas que quiera una copia, ojo, no se las vamos a cobrar ni nada. Márquenme, al ratito les damos un contacto. Sí, claro, si no, igual copia Facebook, que te busquen en Facebook también. Por Facebook, es Search Animal en el Face. Ahí me pueden checar, o igual estoy en contactos aquí con la estación. Ahí me pueden encontrar. Bueno, les comentaba, el que quiera una copia adelante, se valen críticas buenas, se valen críticas malas. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Claro. Estamos exponiendo algo que para nosotros es bueno, pero para ti puede ser malo. Respecto a la canción Machetazos, sí te digo, trata. Es alrededor. Todo oscila en la discriminación, en la corrupción, en el dolor del más jodido, del más desprotegido. Es irradiar sobre eso y darnos cuenta, quien escuche la canción y quien se dé cuenta de lo que realmente dice, pues que hacer conciencia, ¿no? De lo que podemos hacer hoy por el que está a un lado de ti. Si lo ves mal, ayúdale. Exacto. Si te responde mal, ni modo. Sí, o sea, bueno, ni modo. Sí. Al menos hay una sola mala persona en el mundo y no dos. Sí. Sí, porque es muy común, ¿no? Que dices, por ejemplo, él me pegó, yo le pego. No. Arreglar, digo, también de. Uh-huh. No es el mismo contexto, pero también, por ejemplo, estar bien. Hay mucha gente también, por ejemplo, ahorita que también se viene, por ejemplo, para Panamericanos. Hay mucha gente que, pues, por alguna razón. No tiene, digamos, un brazo, pues cuestiones que no está completo, no tiene sus actividades motrices completas. Extremidades. Entonces, por ejemplo, puede que camina muy bien, pero cuando tú das un paso, él da dos, entonces camina el doble o se esfuerza un poco más. Pero ahí está, o sea, no está de que, ya no puedo porque no tengo un brazo, ya no voy a hacer nada. Entonces también, como por ejemplo, si tú puedes ayudar a la gente que está a tu alrededor, bueno, pues qué mejor. Sí. Y ayudar sin esperar recibir el mismo beneficio, ¿no? Porque es lo que también mucha gente, y los niños incluso me sorprende, Que ya antes tú decías, bueno, pues que un mandado, algo. Y yo recuerdo que, por ejemplo, el típico niño que iba en la bicicleta, que daba la vuelta jugando, oye, ¿sabes qué onda? Pues te vas a ir a, no sé, a la carnicería, te encargo esto, esto. Y ya le, no sé, le recompensaban con una moneda, un dulce o algo. Y dice, órale, pues está chido. Pero yo ahorita que, dame tanto y voy. Entonces como que ya no es lo mismo, ¿no? Ya. No, de hecho, yo creo que en ese aspecto, yo diría que mejor fueras tú, cara. Sí. No hay que ser tan conchas, porque también es algo, parte del disco, pues muchas veces los más pequeños son los más indefensos, ¿no? Tú tienes un niño, a ti se te hace fácil decirle, oye, tráete unos tacos, tráete la carne, tráete, ve a comprar pollo. Uh-huh. Y lo que tú no sabes es que estás mandando a tu niño a la calle, ¿no? Y con dinero. Digo, en ese aspecto yo prefiero ir, ¿eh? O sea, yo considero que los niños tienen que estar bien custodiados en su casa, porque a lo mejor a ti no te ha tocado, o en tu familia no ha tocado, a lo mejor tampoco en la mía, pero cuando secuestran un niño o a una persona, es cuando en realidad decimos, sí, mejor hubiera yo ya las tortillas, cabrón. Exactamente, es como que el momento de arrepentimiento. Ajá. Ahora, ¿y si hubiera? Ahora, en el sentido que tú dices, ¿no? De que pues dame 10 pesos y... Y te hago maravillas. Y te hago maravillas. Pues sí, digo, a mí, la última vez que yo mandé un morrito a la tienda, bueno, en las últimas me cobró 5 pesos. Y luego dije, ay, pues estaba haciendo, pues estaba calentando mi comida y todo. Dije, no, pues no le voy a pagar, ¿eh? Va a ser como que volver a calentar todo. Lo mandé, de hecho es una niña que vive cerca de mi casa. Uh-huh. Y le di 5 y se me quedó viendo y dice, no, los mandados cuestan a 10. Y es donde te quedas, ah, caray. No. Me hubieras dicho, iba yo. No, pues no, sí. le encargué un refresco de los negros. Exactamente, de los que todo mundo vive feliz con ellos. Ándale. Ándale. Ah, pues digo, ya ha cambiado mucho todo eso. Y ahorita, bueno, porque que alguna canción quieras hasta que pongamos también para seguir presentando este disco, a este ver. Material. Que la gente también nos siga escuchando y diga, yo quiero un disco de Animal Kick. Ahorita voy a poner tu Facebook. Voy a poner en el grupo del programa para que te contacten. Ya la gente que quiera discos, bueno, que te pida discos. Claro, sí. O sea, es con confianza nomás. Sí, claro. Contáctenme y... Digo, el disco lo sacamos no para venderlo, sino pues para que lo escuche alguien más. Desafortunadamente en esta industria... hay muy poco espacio y el que hay no está destinado exclusivamente para la gente que toca metal y menos para la gente que experimenta ruidos distintos. Así que quien esté interesado, adelante. Es cosa que nos pongamos en contacto, ya sea claro. Vía Facebook, o si tú me apoyas, podemos tenerte intermediario, ¿no? Que te digan, oye, me pidió fulanito, claro, sí. Aquí vengo y te los traigo, ¿no? De hecho, sí, digo, tú estás posteando su... Aquí están en la página. Ya está Sergio Hernández Torres. Aquí lo pueden buscar. Search Animal. Igual si ustedes dicen, no, ¿sabes qué onda? Pues no, me da pena o cualquier cosa. Igual aquí nos digan, ¿sabes qué onda? Yo quiero un disco de Animal Kick. Me gustó el proyecto. Ah, sí. Y digo, preferiblemente que ustedes se lleven el disco que están dando estos muchachos. Conocen igual, por ejemplo, aquí a Sergio. Van, cotorrean un rato. Que digan, está en Taringa. Está en Tarado. Es mejor que se esté dando también pues el conocimiento, ¿no? Órale, pues tocas bien, cuándo va a ser un toquín, para que los vayan a ver en vivo. Y también no se queden nada más con lo que está en el disco, porque muchas veces tienes una mala impresión o te quedas con lo que está en el disco, cuando realmente los grupos suenan mejor en vivo. Sí, los grupos transmiten en vivo, en disco sí. Se escucha un poquito más seco o más crudo. Pero bueno, me salió un poquito del tema. Igual para tocar, si gustan, es el 1 y el 2, es una sola canción, nada más que trae su intro. Igual la canción Animal fue la primera canción que logramos como ya establecidos como Animal Kick. Antes tuvimos otras agrupaciones, otras canciones. Y pues tuvimos problemas, ¿no? O sea, problemas sí. De que uno se casó, que el otro tuvo una niña, pues, se separó el grupo. reunimos a tres de los cinco ex integrantes, original, que es el baterista, el vocalista y yo estoy en la guitarra. Uh-huh. Y dijimos, bueno, nuestro bebé se va a llamar Anumal Kick y el bebé de nuestro Anumal se va a llamar Tierra y Libertad. Bueno, la primera canción es Anumal. Lo que van a escuchar primero es un intro. Es meramente hecho con nuestras manos, con nuestros... Todo lo hicimos nosotros, a excepción de por ahí una tormentita que se escucha al final. Es un audio. Es un audio que la verdad sí conseguimos. Lo demás todo lo hicimos nosotros, todo. Con mucho cariño para ustedes, para quien en realidad le gusta el proyecto, y a quien no, pues mínimo ya, claro, lo escuchó. Ya lo escuchó, exactamente. Ya no hay de otra. Así es. Vamos a están escuchando aquí en exclusiva la primera presentación del disco. Está recién salido del horno, está muy caliente este disco. Vamos a escuchar esto de Anumal Kick, que se llama Anumal. We'll be right back. Ya regresamos, que es programa Palitroche. Ya estamos en este último bloque antes de despedirnos. Gracias a la gente que se conectada aquí en Facebook. Bueno, estamos nada más en la página porque ahorita mi perfil, pues creo que ya fue mal querido. Seguimos aquí con Sergio platicando del disco. Nos estás comentando que esta, las canciones que presentaban antes, por ejemplo la que mencionas de Sentidos Muertos, la de Desecho, Represión y Machetazo, las que presentaban, sí, antes. Las primeras canciones que grabamos. Y ahorita, ¿cómo ha sido ese transcurso? Y ahorita tiene ya 12 canciones. ¿Cómo ha sido el transcurso de esas 4 canciones con las que fueron presentándose? Ahorita no han tenido presentaciones, no las han tocado en vivo. De hecho, bueno, te estoy hablando de las 4 canciones, estoy hablando que las grabamos hace 4 años. 4 años. Ajá, nada más se quedaron como demo. En este nuevo disco lo tuvimos que remasterizar, le cambiamos 2-3 cosas que, pues en sí la calidad no era muy buena. De hecho fueron, había 6 canciones, de las cuales 2 tuvimos que botar de plano, no salían mucho de la tónica del disco, eran como, de hecho las inventamos cuando teníamos 15 años, 16. O sea, ahorita ya pasaron buenos años. Pero sí, o sea, tú escuchas, por ejemplo, las primeras 4 y escuchas las que te hemos puesto ahorita y cambia un poco. Claro. La madurez es distinta, el tipo de composiciones es un poco distinto. A final de cuentas nos escuchamos igual porque somos la misma base del grupo, ¿no? Salió un bajista, pero entró otro y la voz permaneció. La voz permaneció, que muchas veces es lo que le da ese toque, ¿no? A la música, porque pues, igual la música se escucha igual. Sí. Con una guitarra de cierto tipo, con otra guitarra de cierto tipo es música, pero la voz pues sí tiene un poquito que ver. Digo, en un grupo si cambian un guitarrista no se nota tanto, pero si cambian el vocal pues ya es otro grupo, sí, prácticamente. Ya, exacto. Y digo, en cuanto al bajista, igual el bajista tiene un poco ideas de las que nosotros le damos, por lo mismo de que la onda que traíamos la traemos el bataco, el vocal y yo. Entonces al bajista habría que nutrirlo de, mira güey, nosotros buscamos esto. Y guitarrista, anteriormente éramos dos, sí. El otro pues le gustó el indie, se fue a tocar indie. Saludos a Teletransportador. Saludos, sí, buenos compas de ustedes. Así es. De hecho él nos grabó, el que era nuestro guitarrero fue quien nos grabó. Y ahora pues me tocó todo el paquete a mí, la guitarra. Créeme, o sea, no es nada fácil en metal con una sola guitarra. Escuchas, por ejemplo, grupos como Mudvayne, como Animal de... ¿Sí? Los argentinos son... Animal. Y traen un solo guitarro y pues el guitarro se la tiene que rifar, ¿sí?, solo. Sí, sí, sí. Escuchas a Resorte y traen un solo guitarro. Entonces, muchas veces la creatividad tiene que ser al doble para poder plasmar en realidad en una canción lo que quieres. Porque muchas veces al bajista le digo, güey, tú quédate haciendo esto mientras yo hago lo otro, pero a final de cuentas es un bajo, no es una guitarra. Sí. Y digo, la transformación antes era más fácil. Sinceramente, nuestro guitarrista anterior, pues tenía también mucha creatividad, es muy bueno, en realidad es muy bueno. Y era como que se facilitaba un poquito más el rol, ¿no?, de ser el guitarrista de la banda. Ahora como guitarrista único pues tienes que aventarte tú solo y a veces, oye güey, se me ocurrió esto, no, eso ya lo escuché con tal grupo, deséchalo, sí. O no, se escucha bien feo güey, la neta no. Entonces ahí ya de 10 ideas yo creo que se te queda una. Y lo bueno es que no vinieron mis compañeros, pero en realidad les digo, oye güey, tócale así porque ya se me ocurrió esta guitarra. Y a los 5 minutos de que nos callamos, ¡pum!, se me olvidó y jamás regresó el audio. Que eso es muy constante, eso nos pasa cada rato, de que tenemos que grabarlo en el celular, aunque sea tararearlo en la grabación, sí, del celular. Para tener al menos como que la idea, ¿no? Así es. Pero sí. Bueno, de hecho cuando te tocó conocernos a nosotros, traíamos 10 de esas 12 canciones. Sí. El problema fue que no nos dejaron tocar todo el tiempo. El tiempo, más que nada, se les recortaron mucho. Recuerdo fueron cuatro o cinco canciones que tocamos. Seis. Y a la quinta canción, una ya. Uh-huh. Y una vez anterior a la que ustedes nos conocieron, pues tocamos y nos acabamos las seis que teníamos y querían más, pues ya no había más. De hecho, nos animamos a tocar ahí por lo mismo, ¿no? De que te dan un espacio de media hora y dices, media hora me las aviento fácil. Sí. Y tuvimos que, de hecho, tocar una, la de Represión, ya la teníamos descartada. Cuando nos pedían otra, dijimos, pues ni modo, la Represión, a darle. Y afortunadamente a la gente le gustó. Digo, en vivo tú plasmas, ¿no? O sea, tú en vivo tú estás parado. Y tú sabrás lo que haces, tú sabrás si tocas, si te deschongas, corres, si nomás te quedas parado viendo a la gente. Pero es lo que tú dices hace rato, ¿no? La gente va a ver un grupo en vivo y hay a quienes se les da tocar en vivo, hay a quienes no. Me he tocado, por ejemplo, por nombrar así, los Red Hot Chili Peppers en vivo nomás no tocan. System of a Down nomás no tocan en realidad. La última vez que me tocó ir a un concierto así del género más o menos fue cuando vino Korn y Scorcho. No, Korn y Resorte. Y Resorte, la verdad, mis respetos para ellos, pero ya no tocan. O sea, sí, la verdad, por ejemplo, el Pato Machete les vino a dar como que otra cara al grupo. Y cuando tocaban canciones que estaban en el disco donde cantó él, tú decías, no, o sea, este grupo se escucha vacío, o a veces no cantaban las canciones, dejaban la pura música. Uh-huh. Y nosotros las teníamos que corear en el público. Y después de eso viene Korn y haz de cuenta que escuchas un disco, pero con más punch. Sí. Obviamente te le suben más al audio, te le ponen otras faramañas, pero tú ves la entrega de uno y de otro y sinceramente no hay comparación. No. De hecho, ahí sí, porque ahí sí nos tocó estar en ese concierto. Entonces sí, también se vio mucha la diferencia. Sí, sí, sí. O sea, obviamente, alguna vez nos tocó tocar, pues con la banda más reconocida que hubo esa noche fue Forceps. Sí, fue Forceps, en el teatro que está enfrente del Tianguis Cultural, el del IMSS. Uh-huh. Tocamos nosotros, tocaron los Teletransportador, tocaron varias bandas. Fue por ahí del 2005 que hubo un huracán en no me acuerdo dónde. Y ese tocada era, pues llevabas víveres y te metías. Sí. Y pues a nosotros nos tocó abrir el evento como a las 2 de la tarde, algo así, se acabó a las 12. Y obviamente nuestro audio era como que, bueno, si vamos del 1 al 10, a nosotros nos subieron al 7. Y ya cuando llegó Forceps, le subieron al 10. Y no le dieron al 11 porque no había más. Y es eso, ¿no? O sea, siempre la banda principal tiene que lucir. Tiene que sonar más. Pero obviamente, vamos, deschóngate. Claro, porque, en tu momento. Sí, en alguna ocasión vino Control Machete también ahí al Tianguis Cultural. Tocaron Momo, tocó Pito Pérez. Y en ese tiempo es cuando Cuca iba a regresar. Uh-huh. Entonces tocó Cuca. Bueno, tocaron Forceps. Antes de ellos tocó Nata. Fue un festival que se hizo en pro de la gente contagiada de SIDA, además también, no me acuerdo muy bien, hace muchos años de eso. Y obvio, o sea, tocó Forceps. Se subieron todos, reunieron Cuca, tocaron en el escenario creo que dos canciones. Y después cuando subió Control Machete, como los vieron sin ganas, la gente se fue. Y sí. Control Machete era el invitado, el así es. Sí. Bueno, ahorita pues ya se nos acabó el tiempo ahorita en este programa. Pero igual, un gusto que nos hayas acompañado aquí, Sergio. No, cuando gusten. Cuando gustes de regresar, okay. Aquí es tu casa. Ahora sí, ya sabes dónde estamos. Ya va a ser más fácil. Sí, va a ser más fácil, instalaciones ya un poco más decentes. Ya estamos aquí para todo lo que salga. Bueno. Y entonces, pues vamos a despedirnos con una canción de Animal Kick. Sí, es Tierra y Libertad, yo creo que... No tendría caso haber venido si no tocamos el tema del disco. El tema homónimo. Así es. Muy bien. Este es el track 11. Es Animal Kick de Guadalajara, Jalisco. Síganlos. Busquen en Facebook. ¿También tiene Facebook? No, la verdad no hemos sacado el MySpace, pero ya no sé si exista, la verdad. Pero igual en mi Facebook ahí me encuentran. Ahí lo encuentran. Vámonos, con este nuevo programa Palitroche. Muchas gracias. Provecho a los que no han comido, a los que comieron. Pues, sean alegres. Escúchenlo mañana a partir de las 11 de la noche. Nos vemos. Más inculto de la red, conspiranoico. Por Radio Cuseinet.